La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, ya el gusto de recibir a Jorge López Abe. Buen día, ¿cómo anda Jorge? Buen día, Emiliano, buen día, compañera Ángeles. Bien, estamos dispuestos como cada semana, ¿no?, a abordar algunos temas. Siempre decimos lo mismo y nos hacemos como muy repetido, de que mucha actualidad. Hace unos minutos confirmé una noticia de que de la Unión Europea, que ahora vamos a ir detallando. Y bueno, pronto para arrancar, le mando desde acá, por supuesto, un saludo cariñoso a Daniela, que con una experiencia solidaria fantástica, y mis felicitaciones por esa decisión de estar acompañando al pueblo palestino, ¿verdad? Sí. Sí, que por cierto hay que decir, Jorge, buen día, que hoy se dio finalmente la salida de la flotilla Global Sumud hacia Gaza, que había quedado varada, digamos, por unos días por cuestiones climáticas. Desde el lunes hasta hoy habían estado esperando en puerto y hoy finalmente salieron ya desde allí, desde Barcelona. Así que bueno, comienza este viaje con muchos barcos, se van a ir sumando más luego en otros puertos europeos para llegar con ayuda humanitaria a Gaza y al pueblo palestino. Pero bueno, comenzando con los temas que nos propones, el tema de la OTAN, Jorge, en primer lugar. Sí, claro, porque Donald Trump amenazó varias veces, aunque Trump habla más de lo que hace realmente, ¿no? Y eso que hace mucho daño, pero cada 10 minutos dice una barbaridad. Bueno, lo que no parece una barbaridad es que hay mucho descontento con el tema de la participación de la OTAN como tal institución armada, como tal banda terrorista, como calificamos nosotros, en el conflicto, en la invasión a Irán, ¿no? Trump pide más compromiso por parte de la OTAN, que los países europeos no la han acompañado. Y ya es una cuestión definitiva, ¿no? Porque ha habido incluso anoche otra declaración de que no ningún país se va a sumar porque claro, es una cuestión lógica, no está aprobado por la ONU, no es una cuestión defensiva, era muy complicado participar para un país europeo que está, como decíamos la semana pasada, muy pendiente del tema energético, ¿no? Claro. Como para ponerse en guerra contra el que le suministra, ¿no? De hecho, y abro un pequeño paréntesis, la Unión Europea hace un par de horas, creo, ha decidido tomar medidas con respecto a la crisis energética que se empieza ya a larvar, y va a recomendar que la semana laboral se excluya un día, que haya un día online para trabajar por internet, sea el trabajo que sea, para ahorrar costes y para ahorrar desplazamientos, ahorrar nafta, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un decálogo de medidas que tienen que ver con eso. Incluso se va a avanzar, por lo visto, a un transporte público semigratuito para que disuadir a los trabajadores, a la gente en general, para que no usen el transporte privado para acceder a los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, es todo un dato de lo mal que está a nivel energético la cosa, que no estaban, por tanto, los países de la Unión Europea como para meterse en más líos, ¿no? La Unión Europea, por otra parte, que sí tendríamos que decir algunas cosas más, ¿no? Los países de la Unión Europea, hace unas semanas, pocas, tuvieron el atrevimiento de votar en masa, es decir, todos los países de la Unión Europea, creo que hay un par de excepciones, pero el grueso votó en contra de una resolución en la ONU de un país africano que se llama Ghana, que bueno, llevó un texto para discutir en la ONU calificando a la esclavitud como, bueno, un crimen contra la humanidad, ¿no? Es un crimen que todavía tiene repercusión 200 años o 300 años después, ¿no? La Unión Europea votó, los países de la Unión Europea votaron en contra, pero todos, España, todos los países, sin duda por aquello de que eran colonias y practicaron el colonialismo. Ha dolido mucho en las organizaciones sociales, en organizaciones, digamos, de derechos humanos, que los países de la Unión Europea hayan votado, como digo, contra. Y se va a tratar el tema en muchos parlamentos, llevado fundamentalmente por las organizaciones de izquierda que van quedando, porque no es solamente una votación, María Ángeles, tiene mucho fondo el no reconocer el tema de la esclavitud como la tortura y la separación de familias, todo lo que significó como un crimen contra la humanidad, ¿no? ¿Por qué lo saco al tema? Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que en las que estamos trabajando es desentrañar esa especie de halo que tiene la Unión Europea como espacio democrático, liberal, con buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, luego la realidad se me antoja bastante diferente. Un dato puntual y concreto, es decir, ya hay 4 países europeos, 3 pertenecientes a la Unión Europea y uno que es Ucrania, que han prohibido a los comunistas, es decir, no se contempla la democracia burguesa. Así formalmente, decís vos. Exactamente, claro. La República Checa, por ejemplo, castiga hasta con 5 años de prisión hacer propaganda, como pegar carteles o una cosa así, o participar en conferencias, llevar una chapa, participar incluso en clubes de lecturas y estudios de los clásicos del marxismo, que eso está penado, es decir, por el código penal, digamos. Pero en Polonia también, ¿no? En Polonia es igual, es decir, se ha eliminado el registro de partidos políticos al Partido Comunista y por tanto ha pasado a ser ilegal y por tanto punitiva la militancia en él. Y bueno, Letonia ya venía de lejos también, es decir, Letonia en el momento que abrazó a la OTAN hizo una descarga de monumentos, de Lenin, de cosas curiosas como por ejemplo, estos países fueron todos liberados del nazismo por la Unión Soviética, ¿verdad? Y sin embargo, abrazan a la extrema derecha y repudian a los que lo liberaron, ¿no? Es casi, no es una contradicción porque es el foco de donde estamos en este momento políticamente, ¿no? Es decir, en el alabanza a los asesinos, valga la redundancia, ¿no? Que destrozaron los países y sin embargo se condena, como digo, tal. Y el cuarto país que decíamos es Ucrania, donde Ucrania ya hace mucho tiempo están ilegalizados los partidos de izquierda, todos, las centrales sindicales, creo que queda una, pero organizaciones de derechos humanos, organizaciones religiosas, detrás de del beneplácito internacional, de las instituciones que tiene Zelensky, hay todo un aparato represivo, ¿no? Que excusado en lo de la guerra, reprime a todo lo que pueda oler a izquierda, ¿no? Y bueno, eso se tiene que saber, ¿no? Eso, la Unión Europea es eso también. Bueno, Jorge, lo que pasa en Hungría tras las elecciones también es importante, ¿no? Esta caída de Orbán, ¿cómo se puede analizar? Bien, las grandes medios EMI han calificado como un éxito absoluto la derrota de Orbán. Amigo, como creo que comentaba justo contigo, de personajes siniestros como Trump o Milei, etcétera, ubicado en la extrema derecha y con conexiones con Rusia por egoísmo, digamos, interesado del tema de la energía, ¿no? Creo que lo comentamos la semana pasada. Claro. Vamos a ver, el repuesto de Orbán, es decir, después de 16 años, es un tal Magyar que justamente el apellido, yo creo que está buscado hasta por eso, ¿no? Significa húngaro, ¿no? El apellido es como llamarse, apellidarse con el nombre del país. Bueno, es interesante saber quién sustituye a Orbán, ¿no? Porque está Orbán, todos sabemos lo que es. Sí, no hay... ¿quién es este que entra ahora? Claro, ¿quién es el Magyar este, ¿no? Se me ocurre algo similar a sacar a Milei, que hay que sacarlo, para poner a Macri. Bueno, sí, pero con un elemento añadido además, que es que este es el candidato Magyar de la Unión Europea. Es un tecnócrata. Participó y fue militante del partido de Orbán, de la extrema derecha. Su ex mujer, de hecho, fue ministra de Justicia con Orbán, hasta que se separó del tal Magyar y bueno, lo ha acusado de varios delitos importantes al ganador de las elecciones. Y es todo el aparato propagandístico, publicitario, financiero de la Unión Europea se ha volcado para que Magyar, que como digo, es un tecnócrata de derechas, muy de derechas, sea el vencedor de las elecciones. Es el hombre ahora mismo de la Unión Europea, sí, que por tanto no va a poder, no va a vetar votaciones que se produzcan en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una normativa que muchas de las cosas tienen que ser aprobadas por unanimidad de los 27 países. Orbán, digamos, ponía el palito en la rueda muchas veces para no que no hubiera unanimidad y no se pudiera sacar adelante tal o cual ley. Ahora lo tienen fácil porque, como digo, es un personaje que va a obedecer totalmente a la Unión Europea. Hay un matiz interesante, que es que en la noche electoral, en la rueda de prensa que dio, en la conferencia de prensa, se le preguntó por las relaciones con Rusia, claro, y no se atrevió a poner un borrón y cuenta nueva, no. Dijo que, claro, que la dependencia energética y qué sé yo, hasta que no vinieran energía de por otro lado, que Hungría va a seguir manteniendo cierto tipo de relación. Pero bueno, digamos que la Unión Europea, y cuando digo Unión Europea, digo desde la socialdemocracia, los liberales, los demócratas cristianos, la derecha de toda la leche, pues toda la gente está muy contenta con el resultado porque la Unión Europea vuelve a ser unánime. Pero lo que el análisis que yo creo que cabe es el foco en este momento en Europa, que creo que también en el mundo, viendo lo que está pasando en Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, sí, Perú, sí, es que se ha focalizado muy a la derecha, ¿no? Y que el tal sucesor de Orbán no es para festejar mucho, es decir, no da para salir a la calle a festejar. Por cierto, que la gente que salió, digamos, correspondía a las clases medias altas que han apostado por Europa con su banderita de la Unión Europea. Es todo un dato, ¿verdad? Tremendo, Jorge. Está el tema de Ucrania también y los drones que sigue dando que hablar, así como hace varias semanas. Exactamente, hay un acuerdo de Ucrania con Alemania que está volcándose en inversiones. Digamos que deben haber las empresas que están tambaleando en Alemania, han visto desde hace ya algunos meses la posibilidad de recuperar, cuando Ucrania se acabe la guerra, de recuperar aspectos financieros con haciendo rutas, edificios y todo lo que destroza la guerra, ¿no? Es interesante porque Ucrania quiere convertirse en el gran constructor, fabricador de drones en Europa. Y bueno, ha llegado a un acuerdo con la tecnología alemana, que está, también lo hemos comentado, algunas empresas automovilísticas como Volkswagen o BMW están reciclando parte de su logística hacia el tema de construcción armamentística, y los drones ya lo son, evidentemente. Es decir, una de las cosas que estamos viendo en estas fechas es que sin drones no hay vida y no hay guerra tampoco, ¿no? Es decir, que esperemos que cuando la guerra, digamos, se disipe y termine, vamos a ver una explosión, valga la palabra, una explosión importante de drones a nivel civil, digamos, ¿no? Es decir, esa que parecía ciencia ficción de que nos vienen a traer el takeaway con drones, me parecía que por eso va a estar, no le queda mucho, ¿cierto? ¿No? Es decir, por eso lo de los drones es una buena inversión para los países, porque van a tener esa logística, la capacidad de incorporarse casi a nuestras vidas cotidianas, y no va a faltar mucho, ¿no? Es decir, no sé si vieron hace un par de días un informe de un video chino de donde habían probado una especie de ómnibus con 12 personas, que era volador, que era un dron en realidad, habitado por 12 personas para sustituir a una línea de ómnibus que hacía, creo que Shanghái, Pekín, o algo así. Es verdad que era una primera muestra, un ensayo, pero que funcionó sin dificultad, y bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Bueno, Ucrania quiere tener una historia económica con los drones, y bueno, ha recurrido a Alemania, y Alemania se ha prestado, por lo que hablábamos antes, de apoyar industrialmente esas construcciones, ¿no? Bien, ¿con qué tema entra Polonia esta semana aquí en días muy especiales, me imagino? Sí, se ha celebrado el aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, que bueno, que fue tremendo, como todos sabemos. Creo que fueron hasta 250.000 personas que estuvieron ahí, que se dice muy rápido, en ese campo de concentración. Hubo una manifestación apoyada por Israel, como se ha dicho, es decir, donde hubo miles de personas. Recordemos el gueto de Varsovia y la importancia que tuvo Israel y los judíos en concreto en el Estado polaco. Hasta ahí bien. Lo interesante es que hubo una especie de contramanifestación, que no era tal contramanifestación, sino simplemente una movilización, que también hubo gente, mucha gente, para intentar asociar, dice, bueno, está, es verdad lo de Buchenwald, nos solidarizamos, pero ¿y Gaza? ¿Qué pasa? Está pasando ahora, ¿no? Y esa segunda sí fue reprimida por la policía polaca. No les gustó que se hubiera intento de asociar el nazismo más allá de los contornos de los países, ¿no? El mismo nazismo que mataba a israelíes es el que mata ahora a palestinos, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención, está bien, la manifestación, siempre recordando a lo que ocurrió en ese campo de concentración en concreto, a miles de personas, pero también está bien saber que una manifestación que intentaba asociar ideológicamente a los responsables fue reprimida, ¿no? Por eso sacamos el tema de Polonia en la semana de hoy. Está muy bien. Y podemos pasar a Francia, que de Francia habría mucha cosa para hablar, ¿no? De declaraciones que ha hecho el presidente en las últimas horas, hay mucha cosa, pero vos ponés uno que me parece que hemos escuchado muy poco nosotros acá, un proyecto de ley que está allí en Francia en este momento. Claro, y es un proyecto de ley, María Ángeles, que de alguna manera nos afecta a todos, aunque no estemos en Francia, porque cuando lo explique les va a sonar a todos esta música. Hay una diputada de la derecha francesa, que se llama, su apellido es Jadan, y que está intentando o sacar adelante, de hecho lo va a hacer, una ley en la cual criticar a Israel sea considerado como algo como antisemita, ¿no? Sí. Es lo típico que viene haciendo, yo creo que el Mossad, Netanyahu y esa gente, de que se asocie la palabra Israel con la palabra sionista, y no tiene nada que ver. Es decir, el gobierno de Israel en este momento practica el sionismo y el genocidio, pero esperemos que no en toda la historia, pues de acá en adelante, tenga un gobierno de esas características, pero de momento va a seguir siendo Israel. Claro. Es decir, que la ley, digamos, pone negro sobre blanco, escrito, algo que todos pasamos, uno no puede pasearse por Positos o por cualquier barrio con una bandera diciendo que Israel es, porque te dicen que sos antisemita. Claro. En fin, es decir, la ley en Francia se convierte lamentablemente en vanguardia, penaliza el hecho de considerar al gobierno de Israel como un gobierno, en términos más nuestros, un gobierno fascista, ¿no? Es decir, que ¿por qué? Porque se le critica y no se le puede criticar. Sí. Entonces la señora Jadan ha propuesto una ley para penalizar, y lo que más o menos viene ocurriendo, porque no es nuevo que la policía intervenga en manifestaciones, en movilizaciones. No está en la grilla, pero en el Reino Unido ha habido vuelta otra vez manifestaciones, movilizaciones a favor de Palestine Action, que es una organización solidaria con Palestina, y una de las cosas que la acusa la policía y por tanto la legislación inglesa es que se asocia a Israel con genocidio, ¿no? Y sí. Bueno, pero es que es la verdad. pero bueno, pasado a ley es la primera vez, y por eso lo hemos destacado, porque va a abrir una puerta a muchos otros parlamentos, porque va a haber muchos diputadas, senadoras y en todos los países que van a absorber esta ley, como digo, la ley Jadan, porque lleva el apellido de la diputada, para intentar traducirla cada uno a sus respectivos países, para convertirlo en ley y aumentar, digamos, la represión contra las personas que tengan el valor de manifestarse contra el genocidio. Esto ya mañana se pone a votación en el Parlamento. ¿Tiene votos? ¿Tendrá los votos, decís vos? Yo creo que sí, es decir, porque se estaba esperando la posición de Macron y, bueno, lo que son los sectores más de derecha, todos van a votar que sí, y el Partido Socialista, que siempre está en una interrogante, porque es un Partido Socialista muy, muy de derechas que hay en Francia, y no sé, creo que sus diputados, que son muchos también, no sé qué posición tendrán, pero la talla dan ayer, por lo menos, que creo que lo vi en Le Figaro, en el diario conservador francés, estaba bastante eufórica, es decir, se le veía como que iba a ganar. Sí. Esperemos que no. Jorge, nos planteas el tema de la vivienda en España particularmente. Sí. ¿Te acordás que al final de la última intervención del miércoles pasado, una llamada diciendo que en los movimientos sociales en España en que estaban y algo así, ¿no? Ah, cierto. Entonces, hay tres o cuatro cosas que movilizan todavía a sectores sociales, sobre todo gente joven, pues gente, digamos, progresista, etcétera. Yo creo que el tema que más están movilizando en este momento, aparte, bueno, de la lucha contra el fascismo o la ultraderecha, que siempre está latente por lo que está ocurriendo, es el tema de la vivienda, es decir, la imposibilidad. Me van a decir, en todos lados es así, y es cierto, pero bueno, el tema es de España, y yo se lo comento al oyente o a la oyente. Es decir, la vivienda sí ha generado la lucha por una vivienda digna, que por cierto, como casi siempre recoge la Constitución, de que no tienen derecho a una vivienda digna, etcétera. Bueno, pero eso siempre es palabrería. El tema es que, bueno, que se ha igualado la posibilidad de que un sueldo normal de los clásicos corresponden al alquiler de una vivienda, pero no deja un cero euro para más nada, ni para pagar un vaso de agua. Claro. Nada, entonces eso genera entre la gente joven una expectación muy, muy mala, es decir, y entre la emigración, creo que hemos comentado de apartamentos relativamente pequeños donde viven dos, tres familias. Es decir, el tema de la vivienda ha generado y está generando movilizaciones, es decir, que la gente en una época compleja, difícil para asociarse y unirse, como todos sabemos, es un tema que duele y es un tema que en casi todos los departamentos o provincias, como se llama en España, ha generado, como digo, gente que se ha unido para hacer esa protesta, ¿no? Claro, y esto se ve como preocupación de la gente allí. Digo, comparando esto, en otros países de Europa dicen que no es tanta la preocupación por el tema vivienda como en España. Sí, pero en las grandes ciudades sí ocurre. Es decir, este movimiento, María Ángeles, de hecho empezó hace como, no quiero mentir y hablo de memoria, pero hace como 8 años en Berlín, donde no es que un salario equivalga a un alquiler, es que duplicaba el alquiler, el salario, es una cosa increíble. Entonces hace que la gente se amontone, que se viva en pisos de estudiantes, apartamentos de estudiantes, porque no tienes esa opción o irte a la calle, ¿no? Entonces la vivienda se ha convertido en un tema muy complicado. En las partes viejas y de las ciudades más lindas, digamos, más turísticas, lo que sería, por ejemplo, la ciudad vieja nuestra, hay un abandono de las casas. ¿Por qué? Porque los propietarios las están utilizando para alquilar a turismo. Eso ha generado que la gente joven no pueda vivir en las partes viejas de la ciudad, tiene que salir afuera, a muchos kilómetros, a poder vivir para trasladarse luego al centro, en fin. Es realmente una cosa complicada que ha generado, como digo, o está generando movilizaciones. Es verdad que hay otras, ¿no? Más minoritarias, pero presentes. Ahí está viendo una solidaridad interesante con Cuba, con Irán, en contra de Estados Unidos, en contra de Trump. No son movilizaciones masivas, pero están en casi todos los puntos. Y bueno, también es así. En el País Vasco hace unos días se movilizaron por el respeto al euskera, al idioma vasco. Unas movilizaciones que recorrían los pueblos, una especie de carrera donde se iban uniendo mucha gente joven y participaron decenas de miles de personas. Es decir, hay cosas y puntos que más o menos... Y, inevitablemente, y lo dejo para el final, pero no es lo menos importante, la defensa de la salud y la educación pública. Es decir, esos son los dos grandes herramientas que todavía tienen los trabajadores y los hijos de los trabajadores, y que está siendo amenazada absolutamente. Los gobiernos están dando cada vez más plata a instituciones privadas, quitándolo a lo público. Eso en los sectores más conscientes de la sociedad también ha generado. En Andalucía, por ejemplo, está el domingo pasado, en todas las capitales, en las 8 capitales de departamento, de provincia, hubo movilizaciones en defensa de la salud pública, ¿no? Es decir, porque es evidente que se está en un proceso de desguace donde se está llevando el dinero público a empresas privadas para que lucren con el negocio, ¿no? Esas son un poco las bases de las movilizaciones que pueda estar viendo en España, y contesto así un poco a la pregunta del compañero o compañera, no me acuerdo. Bueno, cerramos con Grecia, Jorge, y tema de la migración, algunas prácticas bastante tremendas, ¿no? De la policía griega. Decís mafiosa, Emiliano. Sí. Es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque, bueno, han recurrido al gobierno griego conservador, digamos, ha recurrido a algo absolutamente mafioso, que es contratar a inmigrantes que hacen de mercenarios, en realidad, para expulsar a los nuevos migrantes, ¿no? Los nuevos son engañados por personas, digamos, que han sido inmigrantes en algún momento, pero ahora están asalariados y están siendo reprimidos, ¿no? La verdad es que da para una serie de Netflix, ¿no? Si no fuera tan trágico, ¿no? De que se haya reclutado a ex emigrantes con un sueldo para echar a su compañero de país, incluso en muchos casos, ¿no? A sus compatriotas. Sí. Bueno, en el contexto de Grecia es absolutamente, es decir, deplorable. Han levantado la mano los griegos que quieren devolver a 1.200 sirios. Bueno, ahora que se acabó el gobierno de Al-Assad, y le están preparando las valijas para que se vuelvan. Como ves, siempre tenemos que recurrir, María Ángeles, los miércoles a hablar algo de migración, porque esta es otro tema latente, porque hemos hablado, por ejemplo, en España, sí, y sirve para otros países, de los puntos con los cuales las movilizaciones son, digamos, en el ámbito de la izquierda, por decirlo así, pero también hay movilizaciones por el patio de la derecha, y ahí, sin duda alguna, el odio al emigrante es capaz de juntar a lo peor de la sociedad, también en manifestaciones, también en grupos neonazis violentos, que la verdad es que actúan cada vez con más impunidad, y sobre todo a veces da mucha lástima porque ve gente muy joven, de 15, 16, 17 años, que con una ignorancia grande, participando de movimientos nazis violentos, ¿no? Bien. Antes de terminar, te digo que están los oyentes muy atentos. Acá Javier, desde Florida, nos manda una foto increíble y dice, ¿recuerdan esta imagen donde una mujer polaca le pega con una cartera a un militante nazi? Hay un monumento donde se la honra, evidentemente en función de las cosas que vos estás diciendo, ¿no? Le recordó, la foto es impresionante. Que ahí lo estamos viendo también en YouTube, para los que estén, exacto, en el canal. Esto ocurrió el 13 de abril de 1985. Era un militante neonazi. Es un momento histórico. Sí, claro. Sí. Bueno, y después hay algunos oyentes, como Juan de los Bulevares, que preguntan, ¿sabían que los palestinos son semitas? ¿Que los terroristas y genocidas son los sionistas de Israel? Dice Juan desde los Bulevares. Que agrega, la ley contra el antisemitismo hay que aplicársela a los sionistas. Bueno, viene por ahí, que por ahí va tu comentario también, claramente. Claramente. Bueno, un gusto que estén escuchando un poco las reflexiones que a modo de noticia he traído, y como siempre estamos a la orden de cualquier consulta, duda que pueda tener la audiencia. Muy bien. Nos encontramos el miércoles que viene. Bárbaro. Y bueno, si tienen oportunidad, que la tendrán, un abrazo apretado y solidario con la compañera Daniela. Cómo no. Y seguramente ella algo va a escuchar de todo esto, porque escucha la radio en el momento que puede. Pero se lo vamos a dar. Muchas gracias, Jorge. Gracias, igualmente a ustedes. Abrazo. Chau.